De sigilo el llanto, lamentos en el espacio, visiones en la distancia y de sigilo el llanto. ¿Qué sabes tú de la tormenta que saliva los sabores día con día y que la lluvia y el viento de la piel no rasguñan, aun con el viaje del sol, aun con la luna en su lienzo? Naveas con tu estandarte en lo alto y con el izar de las velas en tu mente, esperando el golpear de las olas en la base, esperando el timonear del timón y de tu bote. ¿Qué sabes tú de contingencias si despliegas todos tus sentidos a lo ancho, sin la ausencia de alguno, sin la ausencia de tu hambre el saciado, sin la ausencia de concretos logrados? Piensa, siente, percibe y concreta tus cimientos antes para edificarlos después. Lamentos en el espacio, visiones en la distancia y de sigilo el llanto. ¿Qué sabes tú de la tormenta que saliva los sabores día con día y que la lluvia y el viento de la piel no rasguñan, aun con el viaje del sol, aun con la luna en su lienzo? Navegas en tus mares internos y somete a tus demonios tramados, y haz de tu lienzo pintura, y es de tu esencia tramado. ¿Quién soy yo que hago de la noche día, de corazón entrega y de descanso plegaria? Tal vez soy un soñador empedernido, que de sueños dormidos o despiertos, que de esencia y de sangre se ha plasmado. Corazón valiente, haz de tu vertiente sentidos, de tus deseos concilio y de tu sangre promesa. Navega en los mares internos y somete a tus demonios tramados, y haz de tu lienzo pintura, y haz de tu esencia tramado. Dikei.